contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Comenzamos una semana más en tu compañía, como siempre, ya conociendo este programa que dura 60 minutos dedicados al rock nacional, que es Trovador Urbano. Te habla David Calderón y es un auténtico placer el estar contigo en esta hora donde te vamos a traer la más rabiosa actualidad de nuestras bandas menos conocidas, bandas que están también en la palestra, que están peleando, que están intentando hacerse un hueco y que intentamos ofrecerte semana tras semana. Puedes hacerte o ponerte en contacto con nosotros en trovadorurbanoradio@gmail.com. También tenemos nuestra página de Facebook para que subas tus noticias, Trovador Urbano, y nuestro podcast para que escuches programas anteriores, que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, y que nos lleva directamente a escuchar la nueva obra de Chechu Nos, que ya la puedes tener por referencia, North or South. En este caso, The Tide in Our Veins cuenta con colaboraciones de altos quilates como Tone de Evergrey o Saki Stolis de Rotting Christ. Como bien te digo, este trabajo de Chechu Nos sigue siendo una amalgama, una prácticamente imposible intersección de estilos que parecían inviables hace muchos tiempos, pero que el tiempo, evidentemente, y la evolución los ha puesto, y él los aprovecha fantásticamente a través de estos 10 cortes. Vamos a conocer Swim Among the Stars, que se incluye, como bien te reitero, en este The Tide in Our Veins, una maravillosa obra con la cual queremos empezar la nueva edición del programa North of South. Ahí los tienes. We'll be right back. Pues de un trabajo netamente personal, donde hace de director de orquesta, el que lo dirige todo, con ese nombre de sobremesa, de arranque, con North of South, nos acercamos a una banda en formación clásica, Mezcaleros, que a través del sello de Fifth Factory nos hace llegar su cuarta obra, No Fear, No Limit, con este cuarteto: Amadeo a las voces, a la guitarra Alfonso, Manu al bajo y a los coros, y Sergio a la batería. Nos traen este nuevo trabajo, como te digo, Mezcaleros, que trae y rezuma hard rock por los cuatro costados, a trabajando y ampliando dentro del estilo diferentes composiciones brillantes que te queremos ir proponiendo despacio. En este caso vamos a conocer la segunda, este pegadizo de Feeling, que vas a escuchar tras mis palabras, escuchando lo nuevo de estos catalanes, de estos barceloneses, que son Mezcaleros. Recrudecemos el sonido. Como bien has podido comprobar, hemos empezado por terrenos metaleros. Somos diversos, somos muy abiertos en cuanto a la recepción de material y, como te digo, pues siempre, y te recuerdo, que tenemos ese email que es trovadururbanoradio@gmail.com, y luego si quieren lo puedes hacer llegar en formato físico o a través del MP3. Nos vamos hasta Asturias, vamos a conocer una formación de gente que viene de bandas como Inner Self o Blast Open, bandas muy clásicas del metal más contundente, del thrash metal asturiano, y con la denominación de origen Self-Aware han puesto una banda con un sonido group metal, recogiendo en cierta manera ese testigo que ya venían conformando en sus anteriores grupos. Como bien te digo, este trabajo de Bub, que también vuelve a salir a través de Fear Factory, lo han denominado Entropy, y lo que vamos a hacer es acercarnos a conocerlos, a estos asturianos que han grabado este trabajo en los reputados estudios de Avilés, Estudios Amme, con el segundo de sus cortes, este Cognitive Closures, que suena de esta manera tan contundente. Vámonos a Asturias, vámonos con Self-Aware. We'll be right back. no muy lejos de allí, de tierras asturianas, en Galicia. Se gesta con las inquietudes de los guitarristas Chus Ogando de Cráneo y Paco Pat de Iron Hunter, una banda que han denominado Dark Steel, con influencias del heavy metal clásico y también del power metal más centrado en los años 90. Un trabajo que queda conformado, como puede ocurrir en Madrid, también con algunas bandas, o en Barcelona también con otras bandas. Entre unos y otros músicos van acercándose a diferentes puntos y sobre todo ganas de hacer sonidos dentro de lo que es el heavy metal, de un corte más clásico. Y con Dark Steel dan rienda suelta, como bien te digo, en tres cortes estos en gallegos, con trabajo homónimo, y que a través de este EP, que se ha ido grabando poquito a poco, vamos a dártelo a conocer. Dying War es el corte 544 que te dejo para que conozcas a esta banda gallega repleta de inquietudes que son Dark Steel. We'll be right back. Recuerdo una frase que me dijo mi colega Óscar de Noche de Rock, que en Cantabria no tenían tantos miramientos a la hora de querer crecer y se dedicaban a hacer música, que era lo que les gustaba. En Madrid teníamos otras maneras de hacer las cosas y la verdad es que es así. Muchas veces en esta tierra nos va de esta manera. Pero bueno, como el programa es por todos los sitios, la verdad es que Cantabria siempre, aparte de en lo visual, en ese verde tan maravilloso, en lo artístico, te trae en el mundo musical, que nosotros lo que trabajamos en Trovado Urbano, te trae bandas tan interesantes como Mínima, con esa perspectiva que nos decía Oscar, que nos hacen llegar en un espectacular Digipack este origen que a través, como bien te digo, de la percepción de su música, una música donde vamos a encontrar el rock alternativo, el pop rock e influencias también de los grandes clásicos. En definitiva, una pequeña pincelada de cada uno de los grandes que a través de Mínima pues nos va a llevarte a ofrecerte este Respira, que se encuentra en origen y que, como bien te digo, nos acerca al sonido brillante y a la vez muy personal de estos Mínima con dos N's. Ahí te dejo a estos cántabros. Esa generación, la que luchó por un mundo normal en el pasado, dando voz a sueños olvidados, nacer, crecer, seguir soñando, que nadie más tendría que luchar por ti, por mí, por ti, por mí. Hoy desperté y nos vi caer, no hay un futuro digno para. Puedes ver ningún porqué, está en tus manos entender que es desevolución, callar de nuevo. Respira una vez más. Más ocultará nuestro camino por andar, será revolución, cambiar de nuevo este guión. Respira una vez más. We'll be right back. Vamos a irle dando un ligero giro al programa. Vamos a acercarnos, ya que la propuesta, en este caso de Mínima, pues interlaza perfectamente con lo que te hemos venido proponiendo desde el principio hacia donde yo te quiero llegar ahora, que es acercarnos un tanto más al rock urbano, porque Teto tiene nuevo trabajo con este Cincuentena, y nunca mejor dicho, algunos aún no hemos llegado. Nos vuelve a poner en la pista de un músico que conocemos con esa particular forma de realizar sus letras, siempre con ira, pero a la vez con la sonrisa en la boca. Y como te digo, a través de este Cincuentena, Roberto se ha reunido de nuevos músicos para acercarnos temas que son cercanos, pero que a la vez, como te digo, te sirven para sonreír. Desencantando es el segundo de los cortes que puedes escuchar en la nueva obra de este madrileño, que es Teto. Pues ahí estaba Teto, que nos da paso a seguir con otra banda madrileña que llevan ya 30 años de andadura. Te hablo de Matando Gratis. Con este nombre sabes que nos acercamos a un punk mucho más contestatario, y con su nuevo trabajo, Con la muerte en la espalda, te lo vuelven a proponer, aparte de hacer revisiones de Los Mártires de Chicago, La 9 la Columna 9 que entró en París en 1944, en esa liberación de París. Y como bien te digo, pues es un trabajo que vuelve a reivindicar el punk más contundente. Pero vamos a acercarnos a un homenaje, a un sello que estuvimos hace poco en sus oficinas y que con Potencial Hardcore, además, han estado muy a la mano siempre, sacan este trabajo, este cuarteto madrileño, como bien te digo, Matando Gratis, y con este Potencial Hardcore reivindicamos y lanzamos de aquí un fuerte abrazo a esos 35 años de sello autogestionado desde Vallecas, en Madrid, de ese Potencial Hardcore. Ahí están, Matando Gratis. Nuestra reciente visita a Burgos hemos encontrado material muy interesante y algunos de ellos te los iremos proponiendo. En este caso, Eslabón, con su quinto trabajo, con este Programados para la Pereza, siguen encontrándose muy cómodos en esos sonidos del rock urbano, con algo de incluso de hard rock, y que para este trabajo me parece muy acertado el trabajo, no solamente en las composiciones, donde la melodía junto con unas voces más más melódicas, también podríamos utilizar ese término, hacen una intersección fantástica con la crudeza que en algunos cortes como La Lección puedes encontrarte, que además es el tema que vamos a escuchar. Como te digo, Programados para la Pereza, Eslabón, desde tierras de Castilla, desde Burgos. Whoa, whoa, whoa. demás volvéis en foto como en una mancha gris. No hay rastro de las sonrisas ni del calor de tu edad. Has logrado borrar tu imagen y tu personalidad. Solo sueñas con poder volver, que no te quiera perder. Por ser mujer, por religión, porque debes ser educada sin saberte la lección. Debes cumplir con tu función. Vivirás bien apartada y sabrás pedir perdón. Cuando el terror está en el punto de mira, todas las vidas tienden a importar. Sigue el dolor que pronto se nos olvida, si no acertamos bien donde mirar. Bonita letra de los Eslabón en esta la lección que nos lleva hasta tierras malagueñas para escuchar a esta banda de rock alternativo que son de 59 Sound, concretamente con 5 cortes, una de ellas una versión de los californianos Drake, concretamente el tema Book Ice, y como bien te digo es uno de los primeros EPs de varios que van a ir saliendo con el tiempo. Miles Away es el título de este trabajo, del cual te quiero proponer su segundo corte, este Get Out, que no debes de dejar de escuchar y conocer a estos malagueños, como bien te digo, de 59 Sound. Get out! Volvemos a Castilla por segunda vez a escuchar, en este caso, lo que es el formato físico, ya que el trabajo de Mortal Maid ya tiene un tiempecito. Ellos lo catalogan como demo, pero bueno, es como todo, ¿no? Cuando tienes ya 5 cortes, aunque el sonido pueda todavía estar por trabajar, como bien te digo, pues yo lo considero como EP. En este caso nos encontramos a Héctor en un concierto y de ahí retomamos el contacto con Mortal Maid, que nos ha hecho llegar este Welcome to the puntos suspensivos de este cuarteto, como bien te digo, segoviano, que se acerca a un sonido ya más contundente, que es donde quiero llevar yo la deriva del programa, con un speed tras de corte, como bien te digo, contundente. A través de estos 5 minutos y 12 segundos de este Ghost, vamos a conocer a estos segovianos Mortal Maid. We'll be right back. demonio, the fucking God is here. Are you not evil? Get enough of this, your mother. Satan is here, my boy, here. We're here. He will have to do. He's now you're running, he will get you. The pandemonium. Vamos a ir cerrando la nueva edición del programa, como siempre recordándote que puedes escribirnos a trovadurbanoradio@gmail.com, puedes poner tus noticias, eventos o lo que creas conveniente, siempre dentro del mundo más underground, en nuestro Facebook, en Trovador Urbano, y escuchar nuestro podcast asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, que para el día de hoy nos lleva para cerrar con una banda guipuzcoana, un quinteto que a través del death metal, pero sin dejar de lado la melodía, los sonidos de Göteborg, del death metal melódico, nos envuelve y nunca mejor dicho evolve con este trabajo Hybrid Moon. Estos guipuzcoanos nos atraen y nos succionan a su sonido, un sonido que me ha encantado y que nos sirve además para cerrar la nueva edición del programa. Como siempre, muchísimas gracias por la escucha, sé feliz y nos escuchamos en 7 días. Ahí te dejo con los guipuzcoanos Hybrid Moon. ¡Hasta pronto!